Vamos con cuestiones de actualidad local ya, tal y como les avanzamos. Vamos a quedarnos con una cita cultural que llega a partir de este viernes, 1 de febrero, va a inaugurarse en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos una nueva exposición fotográfica por parte del lubriqueño Manuel Vilches, con quien ya saben que hemos conversado en diferentes oportunidades, por ese motivo además, por otras muestras fotográficas, pero también, por supuesto, por la increíble labor que realizan a través de la asociación Dubabu. Vamos a conocer en qué va a consistir esta muestra. Por cierto que además hay que dar la enhorabuena a Manuel Vilches como ganador del concurso de fotografía del cartel anunciador de la Semana Santa. Así que, como ven, diferentes motivos para hablar durante los próximos minutos con Manuel Vilches. Ya nos escucha hasta el otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues un placer, hombre, como siempre, poder hablar contigo. Y antes que nada, la enhorabuena por, como decíamos, ¿no? Ya lo anunciaba el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno días atrás, aquí en Radio Ubrique, que una imagen de Manuel Vilches ha sido la ganadora en ese concurso de fotografía del cartel anunciador de la próxima Semana Santa. Pues sí, así ha sido. Llevaba varios años haciendo un reportaje fotográfico de los distintos días de la Semana Santa de Ubrique para tener un archivo importante, porque son fotos que ahora parece que no tienen importancia, pero cuando pasen 15, 20, 30 años, me gusta tener un archivo sobre todo del lugar donde vivo, ¿no?, y de las tradiciones donde vivimos. Y varias veces me dijeron que concursara y este año me atreví a concursar y bueno, mi sorpresa ha sido que han escogido una de mis fotos para representar el cartel de la Semana Santa. Muy contento. Satisfacción, por supuesto, claro que sí, porque va a ser la imagen, además, de un evento que, como decías, ¿no?, y al margen de, evidentemente, ¿no?, el factor es religioso, también se convierte, ¿no?, en un elemento de la tradición, de la cultura, y bueno, pues esa imagen va a promocionar, en definitiva, a Ubrique durante esa Semana Santa. Bueno, eso es lo que han decidido los de la hermandad y como no, yo me siento orgulloso de que una imagen mía, bueno, pues haya gustado y haya... Lo que sí me gustaría lanzar es que hay mucha gente, como dijo una vez el hermano mayor, creo que lo dijo en la radio el otro día, hombre, que hay mucha gente haciendo fotografías que hubiera habido una mayor participación, ¿no? Y bueno, cuando mayor participación hay, también hay más para donde elegir, ¿no? Pero bueno, me siento bien. De todas formas, hubieran tenido un difícil rival contigo, por la calidad, además que todos sabemos perfectamente con qué cuentan las imágenes, las fotografías de Manuel Vilches. Se va a presentar el próximo 6 de marzo. No sé si tú nos puedes anticipar algo o te han dicho que no, no sé si, de esa imagen. No me han dicho nada, pero cuando ellos no la han hecho pública, bueno, pues habrá que guardar. el esperar al 6 de marzo que ellos hagan la presentación y que ellos sean los que realmente presenten la imagen que han elegido, ¿no? Ya nos vamos tampoco a anticipar, habrá tiempo de comprobarlo, pero lo dicho, queríamos comenzar, por supuesto, dándote la enhorabuena y eso por un lado, de otro lado también la enhorabuena por la exposición que va a llegar este próximo viernes, en concreto, esta vez protagonismo para la India. Sí, la gente que está acostumbrada a ver mis exposiciones, bueno, pues saben que todas las exposiciones que yo hago son de África, porque tenemos esa asociación a la que tú antes hacías referencia, la Asociación Dubabu, pero hace dos años hubo, estando nosotros en Burkina Faso, hubo un golpe de Estado, donde se arrestó y se dio a todo el gobierno por parte de un grupo de militares, se les quitó del medio y bueno, dejamos pasar un año sabático y ese año lo aprovechamos para conocer la India, que tenía muchísimas ganas de conocerla, y la exposición nace después de un mes y medio recorriendo todo el norte de la India, el Rajasthan, y de ahí salen una serie de fotografías que van a componer lo que yo he dado por titular esta exposición, que se titula Increíble India. ¿Cuántas imágenes has seleccionado, Manuel, para esta muestra? Bueno, estoy muy contento porque a través de un laboratorio alemán he podido sacar unas 28 imágenes a gran formato que han quedado, yo estoy maravillado con la calidad y con la forma de imprimir de esta gente. Han quedado muy bien, son 28 imágenes de gran formato, 1.20x80, 1.50x75, y después otras 28 imágenes de 60x40. Son 56 fotografías en total, y yo creo que ha quedado muy bien. El lugar es maravilloso, porque allí sí lucen las fotografías, te puedes detener en cada imagen. Y bueno, yo estoy contento con lo que hemos hecho. Yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Sobre la temática, paisajes, lugares sagrados, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Personajes, supongo, también, ¿no? Claro, es que estamos hablando de un país como la India, un país con 1.300 millones de habitantes, con una superficie enorme. En un mes y medio hemos recorrido el norte, y no todo el norte, porque no nos ha dado tiempo a recorrer todo el norte. Bueno, pues va desde la foto, como a mí me gusta, la foto social, el retrato. Claro, cuando llegas a la India no tienes que olvidarte de su historia. Allí estuvieron durante mucho tiempo los mogoles. Ellos han dejado una construcción increíble. Me he quedado fascinado con la construcción y con la arquitectura india. Entonces vienen varias panorámicas, y después, sobre todo, pues bueno, la religión, ¿no? Cómo llevan a cabo su religión día a día, cómo son fervorosos, cómo mantienen todas sus tradiciones. Y hay imágenes que, bueno, yo creo que van a sorprender muchísimo, ¿no? Porque hay una temática muy amplia, un abanico muy amplio, desde la gente a las 6 de la mañana bañándose en el río en Varanasi, la ciudad sagrada, o la construcción del Taj Mahal, un sueño hecho realidad, que cuando llegas allí a Agra, bueno, parece imposible que eso se esté de pie. La arquitectura es preciosa, y después la gente, me encontré con una gente que no pusieron ningún problema para ser fotografiado, para convivir con ellos, y en fin, vine encantado de ese viaje, ¿no? Con la intención de volver. La verdad es que hemos hablado, ¿no?, en otras oportunidades contigo sobre esos viajes, en otras ocasiones, como bien señalabas, ¿no?, por África siempre, en esta ocasión por la India, por esa circunstancia, ¿no?, que nos comentabas. Y siempre, ¿no?, sobre todo destacas la gente, ¿verdad?, en los lugares donde has ido, y eso es lo que recoge el protagonismo de las personas, tu fotografía. Es que es fundamental. La diferencia que hay entre un país y otro, casi siempre, en el 99% de las veces, es la gente que lo habita. Y a lo mejor yo tengo el don de poder contactar con la gente, soy muy bien aceptado. Me gusta muchísimo el trato directo. Mis fotografías nunca son fotografías de lejos, sino que son fotografías que marcan un territorio. Es decir, cuando tú ves una de mis fotografías de retrato, te das cuenta que estoy a medio metro del que está siendo fotografiado. Entonces, llegar a ese nivel de aceptación, bueno, aceptar cómo es el pueblo donde vas, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus actitudes ante la vida. En fin, tener un poco de conocimiento y después desarrollar, bueno, lo que te hace bien el viaje. Cuando llevas muchos años viajando, aprendes cosas que ya forman parte de tu bagaje y sabes cómo actuar en momentos determinados. Y eso hace posible que haya imágenes que, bueno, que de otra forma no serían posibles, ¿no? Imágenes como la de el propio cartel, ¿no?, que anuncia esta exposición fotográfica, Increíble India. El título de por sí, bueno, pues un poco transmite la sensación que tú te has traído de ese viaje, ¿no? Claro, es que uno oye hablar de la India igual que oía hablar de África, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando llegas tú dices, esto es increíble. No hay palabras. Muchas veces, yo me acuerdo leyendo cuando era joven, que empecé a leer a los grandes escritores de viaje, y sobre todo a Kapuscinski, que decía que África era una palabra demasiado pequeña para poder decir y encerrar en ella todo lo que significa el continente, ¿no? Pues con la India me ha pasado lo mismo. Tenía muchísimas referencias, había leído mucho sobre ella, había visto muchísimos documentales, pero hasta que no llegas y te bajas del avión y empiezas a andar por sus calles, a oler, a sentirte cómo eres mirado, cómo te aceptan, hasta que no llegas allí y no ves esas cosas, no te das cuenta de que realmente, de verdad, es increíble, ¿no? Por eso he querido meter ese adjetivo en el título de mi exposición. Y como decía, el cartel que nos ofrece ya ese anticipo, ¿no?, de las imágenes sorprendentes que vamos a poder ver, un encantador de serpientes, si no me equivoco, una imagen que pueda parecer, ¿no?, de otra época y que es completamente actual en las calles de la India, ¿no? Sí, hay gente que se pone en los puestecitos, las esquinas, sobre todo en las zonas muy turísticas, porque, bueno, es lo que han visto en películas, han visto en documentales, pero, claro, cuando tú arañas y cuando has leído bastante, yo fui a buscar una etnia determinada, que se dedica a eso, es decir, esa profesión pasa de padre a hijo, son los yuris en la India. Uh-huh. Van vestidos como monjes, son gente muy jóvenes, empiezan desde muy pequeños, y date cuenta que cuando el padre está trabajando, los niños de 3 y 4 años están al lado arreglándole las cestas de mimbres que llevan, donde llevan las serpientes. En fin, intentar acercarte a lo que es realmente auténtico, ¿no? No dejarte llevar a una esquina donde hay un tipo que hay una serpientita para que el turista vaya, se haga una foto y le dé una moneda, ¿no? Entonces, conocer a esta gente, fotografiarlo no solamente cuando están con las serpientes, sino cómo viven, cómo son sus casas, y traerte un reportaje importante es arañar y ahondar un poquito en esa etnia, en esas culturas y en esa forma de vida, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ese viaje por la India? La gente, el trato es increíble. No he tenido ningún problema. Hemos estado caminando por las calles solo a cualquier hora del día. No hemos tropezado con gente que a los 2 minutos nos han querido llevar a su casa a invitarnos a comer. Hemos ido a algunas casas a comer. Son pobres, porque claro, donde hay 1.300 millones de habitantes, tiene que haber pobreza y tiene que haber riqueza. Pero no es nada comparable con África. Es decir, el pobre más pobre de la India está un escalón por encima del pobre más pobre africano. Después, la infraestructura del país son increíbles, los restaurantes, las calles, cuando vas de una ciudad a otra, la carretera es una carretera casi europea. En fin, pero lo que más me ha gustado es el trato humano, la gente, ¿no? Llegar a las aldeitas, pequeñas aldeas, donde hemos hecho muchísimos reportajes de fotografía, y ver que te tratan con una amabilidad, los niños son súper cariñosos. Me traigo eso, y es lo que más importa de esos viajes, ¿no? El rozarte con la gente, ¿no? El traerte un montón de amigos que mantenemos la amistad a través de Facebook, a través de las redes sociales, en fin. La verdad es que es viajar. Sí. Muchas imágenes que hemos visto, ¿no?, a través de los medios de comunicación de la India, precisamente eso es algo que destaca, ¿no?, la gente y la sonrisa. Digo porque muchas veces buscamos la felicidad aquí en el primer mundo y parece que no terminamos de encontrarla, que nos cuesta esbozar una sonrisa, y en lugares donde hay más pobreza, donde se supone que se vive, bueno, de hecho, ¿no?, viven en peores condiciones, muchas peores condiciones, y sin embargo siempre hay una sonrisa para el visitante, para la persona que conversa con ellos. Una de las cosas que he aprendido viajando durante tanto tiempo por estos países, un poco peores que los nuestros, ¿no?, es que yo no utilizo nunca la palabra felicidad, porque me parece una palabra bastante ampulosa y bastante, no la veo correcta. Alegría sí. Ellos viven con la alegría. Ellos parece que tienen conocimiento y son conscientes de que lo que más importante tienen en su vida es la vida. Es decir, el levantarte cada mañana es un motivo para sonreír. Eso nosotros lo hemos perdido, hemos puesto en nuestra escala de valores, hemos puesto otras cosas. Tú hoy le preguntas a un niño, por ejemplo, qué quiere que te regale, y todos sabemos que seguro que va a tener botones y va a tener una pantalla. Tú a un niño del tercer mundo o de otro mundo le preguntas qué quiere que te traiga y seguramente te va a decir que unos zapatos, ¿no? Pero esa alegría sí la mantienen. Esa alegría la mantienen porque ellos viven de una forma muy unida, es decir, se mantienen unidos en la familia, para ellos la familia es muy importante porque en ella se apoyan cuando hay momentos determinados de crisis, porque en ellos encuentran el alivio y el descanso que no encuentran en otra gente, y a partir de ahí se va ramificando. Después, la amistad tiene muchísima importancia en África. Tú ves a niños, con hombres con 30, 40 años que van de la mano paseando. En la India también los he visto, y son niños que se han conocido en la aldea y no son hermanos ni son familia, pero son hermanos de aldea, y esa unión transmite una alegría y una que te lo comunican, ¿no? Te lo transmiten, y bueno, por eso estoy deseando siempre de emprender, arreglar las maletas y salir corriendo, ¿no? Por encontrar esas sensaciones que encuentras en países como eso. Todo ello podemos verlo en la fotografía de Manuel Vilches, y la podremos ver en concreto en esta nueva exposición. La última que recordamos, bueno, fue hace casi un año, ¿no? Casi un año, ahora, sí. En abril del pasado año. En aquella oportunidad, en este caso sí que sobre África, donde habita el olvido. Donde habita el olvido, que era un trabajo hecho para ver la evolución de un niño desde que nace en África hasta que tiene que tomar la decisión de montarse en los cayucos del desierto para llegar a las puertas de Europa buscando una vida mejor, ¿no? Que hoy está muy, muy, muy, bueno, hoy lleva ya muchos años, pero hoy está a la orden de del día, ¿no? Hoy es noticia en todos los periódicos, en todas las televisiones. Es lamentable, pero yo muchas veces cuando hablo con los amigos digo, tenéis que comprender que cómo puede estar un chaval de 18 años para hacer cometer un viaje como este, poner su vida en peligro. ¿Cómo puede ser su vida para dejar eso? Porque yo no lo haría. Yo, lamentablemente, y estamos hablando, el otro día estuve en una revisión médica y mi médico, el que me vigila, me dice, se han ido de España 10.000 médicos a trabajar en el extranjero. Pero claro, ellos van en avión. Ellos van en tren, claro. Ellos van con unas comodidades que aquí no hay, van buscando un futuro mejor y el 99% lo encuentran. Estas criaturas, cuando empiezan ese éxodo, la mayoría no saben si van a llegar y si van a poder volver algún día a su hogar, ¿no? Y es lamentable, claro, que eso ocurra en el siglo XXI. Cuando vemos a mujeres embarazadas, cuando vemos críos pequeños, familias que se lanzan a la aventura de cruzar el estrecho, meterse en el mar Mediterráneo sin medios. Bueno, imaginemos, ¿no? Pongámonos en su lugar, ¿por qué, ¿no? Llegan a ese punto, ¿no? Hasta, bueno, para arriesgar sus vidas para eso, ¿no? Porque en el medio donde viven no hay futuro, pero hay televisión y ellos ven cómo vivimos nosotros y el mundo no debería de tener fronteras porque lo único que nos diferencia de ellos es la suerte de haber nacido aquí. Si nacemos 200 kilómetros más al sur, pues estaríamos hablando de otra forma, no estaríamos hablando de la forma que estamos hablando ahora, ¿no? Yo siempre intento, sobre todo cuando hablo con amigos de estos temas, que empaticen, ¿no? Que se pongan en la piel del otro. ¿Cómo me sentiría yo si tuviera que hacer esto? ¿Y cómo me gustaría ser tratado cuando llegue a un país, bueno, con las condiciones con las que llegan, ¿no? Y de la forma tan lamentable. En fin, pero es la vida que nos ha tocado vivir y lo que hicimos en la Asociación Dubabo es intentar mejorar. Ahora acabamos de llegar de África hace 3 semanas porque hemos hecho, junto a la escuela, hemos hecho un pozo de agua para que los niños no tengan que andar 14 kilómetros todos los días por agua. Inauguramos el día 31 de diciembre, inauguramos el pozo y ya los niños tienen agua en la puerta de la escuela. Bueno, pues intentar que nuestra vida, bueno, pues sea una de las funciones que hagamos es mejorar la vida de otros, ¿no? Aunque sea un poquito. Pues precisamente te iba a preguntar ahora, por supuesto, por la Asociación Dubabo, Manuel Vilches, con su familia, ¿no? La verdad es que impulsa esta ONG sin ánimo de lucro, que trabaja por el desarrollo de África, sobre todo, como hemos comentado en otra oportunidad, centrado en Burkina Faso, pero también en otros países, en definitiva. Y bueno, pues con ese, por tanto, ese último proyecto, qué mejor manera, ¿no?, de celebrar el fin de año, ¿no? Hombre, cuando hago el vídeo de presentación allí en la aldea, que está puesto en Facebook, lo podéis ver en Facebook, la página de la Asociación Dubabo, bueno, pues digo que es el mejor regalo de Reyes que le hemos podido dar a esos niños, ¿no? Claro. El levantarte todas las mañanas, es que eso es impensable, coger una cántara de 30 litros, andar 7 kilómetros, llenarla y volver a la aldea con la cántara llena. Si quieres ir a clase, te tienes que levantar a las 5:30 de la mañana. Y ahora, a 20 y tantos metros, a menos de 30 metros de la escuela, vas a tener tu pozo de agua, ¿no? Donde vas a poder llegar con tus cántaras, vas a poder llenarla y cuando terminen tus clases, vuelves a casa con tus cántaras llenas de agua. Yo siempre he dicho, desde mi primera exposición que hice en Ubrique, que la titulé El agua de la vida, que es fundamental el agua, pero también es fundamental tener conciencia de que el agua no es toda nuestra, que debemos de educar a nuestros hijos a no desperdiciarla porque es el futuro de la humanidad. Hoy el agua ya tiene dueños en muchos lugares del mundo y el dinero ya sabemos que lo compra todo, pero es que estamos comprando con dinero necesidades de otras personas, ¿no? Y en fin, la Asociación Dubabo se dedica a eso. Antes has dicho que es familiar, pero también hay detrás de la Asociación Dubabo un montón de amigos que colaboran con nosotros y que hacen posible que todos estos proyectos se lleven a cabo. Hay que destacar esa cuestión y que de hecho, ¿no? La Asociación Dubabo que está abierta a las personas que quieran, que puedan ayudar. De hecho, tenéis una web, bueno, pues ponéis en venta diferentes artículos. Y bueno, como hemos comentado en otras oportunidades, la verdad es que las fotografías de Manuel Vilches, bueno, pues desde luego esa calidad, ese arte que atesora, lo pones a disposición de ese fin humanitario porque, bueno, pues esa recaudación va dirigida, ¿no? Además a los proyectos de Dubabo, ¿no? Sí, claro, todo lo que se recauda a través de la fotografía, por eso nació Dubabo. Yo recuerdo que en una entrevista que me hicieron en la radio, en la televisión, no recuerdo bien, me preguntaron que si me gustaría vivir de la fotografía y yo lo que contesté fue que mi meta era que a través de mi fotografía otra gente pudiera vivir un poco mejor, ¿no? Y toda esa recaudación, por ejemplo, el premio que entregan ahora con la fotografía de Semana Santa, pues eso va para las arcas de Dubabo, ¿no? Porque es un premio de 300 euros, pero con 300 euros allí se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Mm. Con 300 euros puede comer una aldea durante un mes entero más de 200 personas. En fin, son lo que, como decía antes, ¿no? Son escalas de valores completamente diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, para juzgarlas desde aquí hay que tener muchísimo conocimiento de allí para poder juzgar. A mí me han llegado a decir, es que yo no entiendo, siendo tan pobres, cómo tienen tantos niños. Porque ese es el futuro de los padres, el tener niños. Allí no hay una paga, allí no hay una jubilación. Allí, cuando el hombre tiene 45 años, ya es un viejo. Y tiene que tener hijos suficientes para que mantengan a esa familia luego, a ese padre y a esa madre, ¿no? También pensando en que de 8 o 10 niños que tenga, 4 o 5 van a morir, no van a llegar a ser adultos, ¿no? Entonces, antes de juzgar a esas culturas y a esos pueblos, tener un poco de conocimiento y ponerse en la piel de ellos, ¿no? El empatizar. Muchas veces, yo creo que haciendo ese ejercicio de pensamiento, yo creo que se arreglarían muchísimas cosas, ¿no? O al menos se entenderían muchísimas cosas. La Asociación Dubabu, que hace unos 5 o 6 años pusisteis en marcha, ¿no? Construisteis una escuela de secundaria allí en Bantogodo, en Burkina Faso. Lo cierto es que habéis llevado además, bueno, en diferentes momentos, material escolar y sanitario. Y bueno, el pozo, esa construcción de ese pozo era otro de los objetivos. Coméntanos, Manuel, ¿cuáles son los próximos proyectos en mente? Bueno, pues ahora, como te dije, hace 3 semanas vinimos de Burkina, después de inaugurar el pozo que hemos construido allí, y lo que hemos hecho es hacer un contrato verbal con la Asociación de Mujeres de Bantogodó. Es una asociación de mujeres que empezaron hace 8 años con una pequeña ayuda económica que nosotros le prestamos, unos microcréditos que les dimos, y que está basada en la alfabetización, es decir, en la educación y en la sanidad. Entonces, hemos quedado en que durante este año nos van a mandar los proyectos que ellos vayan a poner en marcha. Vamos a supervisar el proyecto a través de nuestra finanza, e intentaremos ayudarle en todo lo posible, en todo lo que podamos, para que esos proyectos, que lo están haciendo muy bien, porque empezaron con un aula de alfabetización para mujeres y ya tenemos 25 aulas repartidas en todas las aldeas. Los profesores de la escuela se quedan de noche también, hemos creado un compromiso con ellos, para en nuestra escuela que ellos den clases a las mujeres que no pueden dirigirse a otro sitio más lejano, y se abre todas las tardes, se abren 3 horas para que las mujeres que quieran aprender a leer y a escribir, que la mayoría son las que llevan los mercados, no sean engañadas, ¿no? por los que le venden los alimentos, por los que van a comprar. Y estamos muy contentos por haber podido llevar a cabo este convenio que hemos hecho con ellos, y empezamos a trabajar ya. El otro día recibí un correo electrónico diciendo que la semana que viene me van a mandar uno de los primeros proyectos que vamos a llevar a cabo con ella, lo estudiaremos y llegaremos a ayudarle en todo lo que podamos. Es una labor, como pueden imaginar, importantísima la que desarrolla la Asociación Dubabu en ese lugar, ¿no? Intentáis concentrar las diferentes actuaciones, los diferentes proyectos. Y bueno, pues insistir en que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo lo tiene fácil para ayudar, y además sabiendo que vosotros recaudáis ese dinero y directamente vais allí, sois responsables de los proyectos, así que el dinero llega, como en la mayoría, ¿no?, de la ONG, pero en el caso de Dubabu sobre todo. Sí, porque una de las premisas que hicimos cuando decidimos formar esta asociación y hacerla, bueno, llevarla al papel, hacerla legal y establecernos, fue que no solamente le dimos de alta a la asociación en España, también le dimos de alta en Burkina Faso, para no tener que tener ningún intermediario. Porque en el momento que tú no tienes dada de alta la asociación en el país donde vas a llevar a cabo los proyectos, necesitas una asociación parental, pero ellas manejan el dinero. Entonces, nuestra filosofía ha sido que el 100% de lo recaudado en Dubabu tiene que llegar. Nosotros nos pagamos de nuestro bolsillo el billete de avión, nos pagamos el viaje, pagamos el chofer que tenemos que tener allí con el coche para repartir las cosas, para que el 100% llegue, ¿no? Como todo el mundo sabe, yo soy herrero y mi vida y mi casa se alimenta a través de mi trabajo. Lo único que hacemos con Dubabu es servir de representante, de mediadores, ¿no? Toda la ayuda que recibimos, y de aquí quiero darle las gracias expresamente, el año pasado, después de terminar nuestra exposición, La que habita el olvido, hubo en Ubrique, como todos los años, la Semana Blanca de Paz, hicieron una recaudación y nos entregaron casi 2.000 euros, y esos 2.000 euros fueron la gota que derramó el vaso para llegar a la cuota que nos hacía falta de dinero para poder edificar el pozo. Y gracias a esos 2.000 euros pudimos llevar a cabo el proyecto del pozo, que nos ha costado cerca de 10.000 euros, ¿no? 9.800 y algo. Y todos los años, la semana pasada, a cada socio se le manda un estado de cuenta, cómo, qué dinero se ha recaudado, dónde se ha gastado, cuánto tenemos en el banco, cuánto queda y cuáles son los proyectos que vamos a llevar a cabo, ¿no? Para que todo esté muy clarito, céntimo a céntimo. Creo que sois más de un centenar de socios, ¿no? Sí, somos 116 socios y un montón de amigos, porque hay gente que no son socios, pero colaboran, porque ahora van a las exposiciones, compran cualquier cosita de nuestro mercado solidario, y gente que si es socio, bueno, pues te mandan cositas para llevar. Ayer, por ejemplo, me llamó un amigo y me dijo, oye, mira, tengo aquí agujas hipodérmicas para poder llevar, y me dio una caja entera de agujas para cuando volvamos llevarlas a los centros médicos que tenemos en la aldea de Bantocodón, ¿no? Además, allí tenéis vuestro propio representante con el que hablábamos vía telefónica, no sé si lo recordará, evidentemente, sí, con Timby, hablábamos incluso. Y bueno, pues evidentemente muchísimos amigos ya familiares, ¿no? Como nos decíais, allí en Bantocodón. Hombre, claro, es fundamental que tengamos un representante porque él va a ser los ojos de nuestra asociación y el que va a cuidar de que todos los proyectos estén en condiciones, de que no se malgaste el dinero, de que todo vaya donde tiene que ir, y es un hombre de muchísima... Bueno, para nosotros es como nuestro hijo. Imagínate, nosotros tenemos allí una vivienda y ellos viven en nuestra casa. Ellos están todo el año, desde que la compramos están allí todo el año como si fuera su casa. Tenemos a padrinar a las dos niñas de Timby, les pagamos el colegio para que no falten al colegio. Y en fin, ellos son nuestros ojos en Burkina Faso y nos dan una confianza tremenda, ¿no? Y sabemos que cada vez que tenemos un problema, que tenemos cualquier duda que resolver, el Timby está ahí para todo lo que haga falta, ¿no? Y eso es una garantía también para nuestra asociación. Pues todo ello en torno a la asociación Tubabu, que también, por tanto, supongo, ¿no?, que las imágenes, no sé si el que vamos a poder ver en la exposición, si están a la venta y, por tanto, podrían, bueno, pues esa recaudación dirigirse también a la asociación Tubabu. Sí, todas las exposiciones que yo hago, todas las imágenes que se venden, pues todo va recaudado para la asociación Tubabu, claro. Porque ese es este es el fin que hemos querido llevar a cabo, ¿no? El acometer un proyecto que da muchísimo trabajo porque te ocupa muchísimo tiempo, tienes que estar pendiente a la gente, tenerla informada. La gente le gusta saber que Tubabu está ahí todavía, de que estamos haciendo cosas, tienes que preparar la información, tienes que mandársela, estar atento en la página, en fin, tenerla viva, ¿no? Mantenerla viva y todo lo que podamos recaudar y todo lo que recaudamos va destinado el 100% a la asociación, eso está clarísimo. Pues ya lo saben, Increíble India, este próximo viernes la inauguración a partir de las 9 de la noche en la sala de exposiciones de nuestra localidad en el antiguo mercado de abastos, tenganlo en cuenta, en el antiguo mercado de abastos, en esa nueva sala de exposiciones, a partir de las 9 este viernes la inauguración, una exposición que se va a mantener hasta el próximo 24 de febrero. Pues Manuel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote como siempre todo este tiempo. Dando la enhorabuena por esa grandísima labor que realizáis y bueno, pues si te parece, invitando, ¿no?, a las personas que nos están escuchando. Claro, el día 1 de febrero, el viernes próximo, dentro de dos días, bueno, pues a las 9 de la noche vamos a estar allí, decirle a la gente que les va a impresionar, no porque sea mi exposición, sino porque yo creo que es lo mejor que he hecho hasta ahora. La presentación es espectacular y el sitio es maravilloso. Yo creo que Ubrique ya le hacía falta una sala como esta y donde cada obra luce de una forma independiente, donde uno se puede entretener delante de la imagen. Es un lugar que está muy bien iluminado y, en fin, darle las gracias al Ayuntamiento por cederme este espacio y decirle desde aquí a todo el mundo que están invitados, que el viernes a las 9 de la noche les espero para tomar una copa y bueno, y charlar sobre la India y charlar de la exposición y que allí me van a tener para todo lo que necesiten. Con esa invitación nos vamos a quedar. Manuel Vilches, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ti y a Radio Ubrique, Juan Carlos, por darme siempre, bueno, pues un espacio donde poder difundir nuestro trabajo y nuestras ideas, ¿no? Gracias a ti, gracias a vosotros por esa labor grandísima. Gracias, un saludo. Saludos.